no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Chofer, falta mucho para la estación Rock and Rouge. Bájate acá, piba. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rouge, la estación de las bandas under. Escuchá, porque esta es, cerramos el año de bandas under con cosas muy locas. Escucha, verá. Me dan ganas de bailar, ¿eh? Sí, son como voces de más allá. Sí, más o menos, ¿eh? Es como dice Rodolfo Mederos, un caracú artístico. Bueno, gente de todo el país, porque nos están escuchando un montón en todo el país. Sí. Qué bueno eso, ¿eh? Le mandamos un saludo acá. Y les voy a presentar la banda under de hoy, la última del año, que es Picante. ¿Es picante presentar esta banda? Es picante, pica. Pica. Pica, pica. Pica la banda. Y es para masajear el cerebro, atención. ¡Upa! Me da un poco de miedo. Mirá, arrancamos así. Lo que te sobra a vos, le falta al que está a tu lado. Soy Amimara. Mapuche, come chingón, lucho por la tierra, lucho por la Pachamama. Os Picantes, la banda de hoy, Os Picantes, y este tema es A Mama Patch. ¿Se llama Os Picantes? Os... suena como portugués, Os Picantes. Y me parece que les gusta la fiesta a estos chicos. Pero una respuesta más científica, Concetti. Bueno, mira, te voy a explicar qué onda con esta banda. Son tres poetas y agitadores culturales independientes. ¿Viste? Agitadores Mira. Culturales. Me encantó. Cuando yo lo vi, dije, qué bueno, qué bueno. Y después, poetas borders. Wow. Al límite. ¿No te causa curiosidad? Me genera intriga, por lo menos. A mí me causó la misma sensación. El tema es así. Se juntaron unos muchachos que dijeron... muchachos poetas, ¿no? Dijeron, vamos a hacer alguna locura, a ver qué sale. Entonces armaron un ensayo, se juntaron los tres poetas con el músico y empezaron a cada uno a tirar su historia, su movida, de lo que vienen escribiendo y las temáticas diferentes de cada uno, y salieron seis canciones. Entonces dijeron, bueno, acá tenemos una banda. Exacto. Ya tenemos seis temas. Ya está. Entonces, ¿qué hicieron? Grabaron un disco, que es lo que estamos escuchando. Acaban de terminar de masterizarlo, tiene 10 temas, tiene muchas texturas distintas, sonidos, colores, distintas voces, porque los tres poetas se mandan y cantan y hablan y tiran su historia, ¿no? Por ejemplo, usaron grabaciones de zapotecas, mira, de Obama anunciando la muerte de Osama. La tapa del disco es una remera intervenida, es esa que dice Kill Bush. Sí. Bueno, está tapado el Bush, está puesto el Obama y después tachado la B de Obama y una S arriba. Hay que ir a verlos. Es polémico, digamos, por lo menos es intrigante la tapa. Es polémico. Después, alguno de los temas que tiene se llama, por ejemplo, Mejillón del Poder. Sí. Que ahí parece que dice Javito Poemusim. No sé qué significa eso, pero bueno, imagino es algo interesante. Es otro poeta border. Ajá. Es otro poeta border de la misma banda. El silencio no existe, es un poético viajado. A ver qué otro tema puede ser ahí. ¿Alguno de los temas de los chicos? Bueno, el Mata Matambre. Mata Matambre. Es un tema hip hopeado muy extraño también. Así que bueno, los chicos están agrupados en la Filia, que es una feria de libro independiente, que vienen haciendo unas movidas culturales y contraculturales hace muchos años. Sacaron muchos libros. Justamente ayer hicieron una en Tapiales, en donde también había bandas de rock, muchos escritores independientes, así que es una movida interesante. ¿Hablaste con ellos? Estuve hablando con ellos. ¿Vamos a escucharlos? ¿Sabes qué dijeron? Va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Ezequiel Ábalos, gracias a Valentina, me están escuchando y quiero presentarles Os Picantes, una banda poético-musical que tenemos con Pablo Estrucci, con Pablito Inmundo y Damián Badía y yo. y empezamos hace poquito y este año grabamos el disco en base a improvisaciones y a textos de poesías nuestros. Nosotros somos parte de la FLIA, de la Feria del Libro Independiente, y junto a Damián Badía armamos las músicas que son parte de este primer disco que estamos presentando el viernes 23, ahí en el Pacha, cerca de Estado de Israel y Pringles. Y bueno, quería compartir con ustedes este tema, que es el Desidero, que es nuestro tema con el cual estamos preparando un video y vamos a presentarnos. Pueden chequear en nuestra página www.ospicantes.com.ar. Ahí hay algunas cositas nuestras y pronto vamos a ir posteando algunos shows que ya venimos haciendo. Este es nuestro quinto show y vamos a estrenar el baterista, que se llama Emilio. Los espero por ahí a partir de las 21 horas. Esto es un evento que se llama Navidad Picante, donde también va a estar Esquizodelia, Orquesta Trompa de Elefante, por supuesto nosotros, Los Mal Llevados, Oli, Samantha, Carla Zagulo, Luis Aranowski, Sasa Guadalupe y Anita, una francesa que estamos produciendo con Los Picantes. Bueno, espero que les guste el tema. La verdad, estuve escuchando el programa de ustedes y me pareció muy bueno. Así que, saludos, Lema. Me acuerdo de hace un montón de tiempo cuando andabas por la tribu. Un abrazo y bueno, gracias, Vale. Ezequiel Ábalos. Ezequiel Ábalos. Es el gran Ezequiel Ábalos, pero sí. Un grande de la radio, ¿eh? Sí, serio, periodista de rock, sí. Conductor de radio. Publicó hace poquito un libro más, ya tiene 11 libros. Mirá. 3 de rock. Pero o sea que sabe un montón. Es un grande Ezequiel Ábalos, pero aparte hace unos programas increíbles sobre el rock. Tiene un archivo con respecto al rock maravilloso. Y por otro lado también es un gran director de cine, ¿eh? También trabaja muy bien con el tema cinematográfico. Es muy bueno, sí, un saludo Ábalos, sí, tanto. Pasé por todos los roles con Ábalos. Me conoció desde la operación técnica, la producción, movilero, conductor. Nos pasamos del aire, una cosa de todo. Saludos Ábalos. Sí, la verdad que es un placer darle un lugar a alguien que se lo merece, digamos. Cambiando de tema de los Os Picantes, yo quería decirle a los chicos de Desconcertados, que es la banda de chicos de 15 años que vinieron a la Feria del Libro. Me acuerdo. Que hablaban de los sueños, sí. Que eran divinos, unos bomboncitos. Bueno, sacaron el viernes pasado un disco. Mirá. El disco que venían masterizando, qué sé yo, así que los fui a ver. Quería decirles que está muy bueno, muy muy linda la edición, el arte, todo, así que los felicito, chicos. Qué bien, felicitaciones a los chicos que venían trabajando mucho, chicos muy jóvenes. Están empezando a cumplir sus sueños. Qué bueno. Exactamente, así que bueno, vamos a irnos con el tema de los Os Picantes. Váyanlos a ver el viernes 23, Navidad Picante en el Pacha. Pacha queda Estado de Israel y Pringles. Ahí búsquenlo porque no se puede tirar la dirección. Si quieren tener un poco más de información, www.ospicantes.com.ar. Y bueno, que tengan muy linda fiesta, gente. Un saludo a todo el país y chau, chau. Gracias, Valen. Y sobre la música que nos deja Valentina Concetti con su estación Rock and Rush y las nuevas bandas de Lander, leemos una noticia porque nos preocupa lo que está sucediendo con la Colifata, esta radio que realmente generó un panorama nuevo para los internos del Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Hay muros y rejas sobre la calle Ramón Castillo 375 del barrio de Barracas. Los locos saltan el muro y rompen el cerco mediático para hacer correr la voz. Los candados, los muros, las prisiones, el hospital, todo se cae cuando se prende la luz roja que indica en vivo. La Colifata fue la primera radio en el mundo que transmitió desde un neuropsiquiátrico, más precisamente desde los jardines del servicio 16 del hospital Tiburcio Borda. La experiencia argentina ideada por el psicólogo Alfredo Olivera demostró que la radio también puede ser una herramienta para la integración social y la ayuda terapéutica para los internos. Este proyecto se replicó en muchos países y hay ahí un tema con la radio porque está un poco complicada en algunos casos. Entonces me parece que hay que defenderla en estos absolutamente. Momentos. Absolutamente, ¿no? Y yo recuerdo haber estado en un congreso que hubo de radios de este tipo que se replicaron en el resto del mundo con conferencias y todo. Entonces me parece que sería bueno que nosotros, las autoridades que corresponden, valoraran esto como una iniciativa realmente única y reconocida en el mundo y propiciaran su continuidad. Mira, yo fui muchas veces a la Colifata, algunas vinieron a la radio donde estaba trabajando, en otros casos fui a visitar a la gente y pasaron por muchas instancias, pasaron de estar siendo perseguidos. Yo estaba una vez que estaban emitiendo y directamente en el momento que estaban emitiendo venía una persona que limpiaba todo y con el agua casi los quería correr, a momentos en los cuales tenían el estudio y podían salir al aire. La verdad que es una lástima que no haya autoridades que se encarguen de darle el lugar que tiene que tener la gente de la Colifata, que llevan un proyecto súper interesante y que permitió que mucha gente tenga un espacio, que tenga un lugar donde poder expresar las cosas, desde artistas que están en el Borda, gente que escribe poesías, gente que hace música, gente que tiene ganas de decir algo y ser escuchado del otro lado. La Colifata tiene que seguir con más fuerza que nunca.